también. Pues sí, tenemos ahorita en el helicóptero, ¿quién está? ¿Carlos Guerrero? Adelante. Bueno, Marc Sánchez, ya que el helicóptero ahorita parece ser que no tuvimos el contacto adecuado. Marc Sánchez, ¿dónde estás? Gracias, Esteban, amigos de Foro TV. Estamos ubicados justo aquí, al interior del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo e Inteligencia de la Ciudad de México, el mejor conocido como C4, donde se lleva a cabo el monitoreo preciso de todas las 8.200 cámaras que están instaladas en la Ciudad de México. Y bueno, aquí es donde se lleva precisamente a cabo el control en caso de una contingencia mayor como en este macro simulacro. Bueno, estamos observando aquí todas las imágenes de toda la ciudad, cómo se desarrolla precisamente una hipótesis de emergencia en caso de que, bueno, tuviéramos un nuevo sismo de grandes magnitudes como el ocurrido en 1985. Hay que destacar que hay varios escenarios hipotéticos, Esteban, que se van a llevar a cabo en varios puntos de la Ciudad de México, como son fugas de gas, como son explosiones, como son edificios derruidos, y todo ello, bueno, aquí en el centro de cómputo, el C4, precisamente se lleva a cabo el monitoreo preciso de cómo se van desarrollando todos estos escenarios hipotéticos para que en un momento dado se tenga el control total de cómo poder precisamente pues hacer lo pertinente con los cuerpos de emergencia, con toda la infraestructura de emergencia con la que cuenta la ciudad, y de este modo poder pues llevar a cabo una mejor labor para apoyo a la población. Hay que destacar que, bueno, pues aquí tenemos todo este sistema de monitoreo que podemos observar aquí con elementos calificados que llevan a cabo todas y cada una de las labores de monitoreo de las cámaras, y bueno, en puntos estratégicos, como podemos ver aquí en las imágenes de mi compañero Uriel Muñoz, se lleva a cabo este monitoreo preciso en donde en unos minutos, una vez que pase pues esta zona, todo este simulacro, vamos a tener ya el informe por parte de las autoridades de qué fue lo que ocurrió, cómo se desarrolló, y bueno, para eso tendremos una conferencia un poco más adelante. Mientras tanto, pues así se desarrollan las cosas aquí en este centro de monitoreo, donde ya podemos observar pues aquí varias partes de la ciudad, varios escenarios en los cuales se está haciendo el repliegue, se está haciendo la evacuación de inmuebles, y bueno, pues esto seguramente que es algo que debemos de tener muy presente, estar muy entrenados para que cuando llegue a ocurrir un escenario real, bueno, tener todas las armas, todas las herramientas para poder en un momento dado saber cómo actuar, mi querido Esther. Muchísimas gracias por tu reporte en el centro de monitoreo, y nos vamos con Arturo Cerda. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días, pues Televisa, como todas las empresas responsables, en cuanto se activó esta alerta sísmica, hizo sonar la alarma también interior, y el plan de evacuación que está programado por la gente de Protección Civil funcionó sin ninguna dificultad. De inmediato la gente de seguridad cerró las calles para permitir la salida con dificultad de los empleados que llegaron a los puntos de reunión, a los puntos de seguridad en las avenidas centrales, en los carrillones centrales, enfrente de las dos avenidas de Televisa, en Río de la Loma y también en la avenida Chapultepec, el tránsito detenido, y también la policía atenta en esta zona, los empleados de Televisa, y lo mismo de algunas oficinas cercanas, también de una primaria y una escuela de ciencias forenses que está también en la esquina. Todo el mundo ha dejado sus instalaciones, se ha acudido a las zonas de seguridad en espera también de las indicaciones para poder regresar, y aparentemente en este ensayo, en este macro simulacro, en un día tan especial como el día de hoy, ha salido sin novedad, Esteban. Muchísimas gracias. Bueno, y de aquí ahora sí nos vamos con Carlos Guerrero. Carlos. Minutos a las 11 de la mañana en punto, se activó el sistema de alerta sísmica por medio de los radioreceptores instalados en escuelas, oficinas de gobierno, unidades habitacionales, así como en altavoces de las cámaras de videovigilancia de las 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México. Y estamos sobrevolando precisamente, Esteban, en Lucía, el paseo de la Reforma, donde hemos observado que se evacúa de una manera segura, de una manera sencilla, pues edificios de más de 10 pisos, como es la Torre Mar- puntos de la ciudad donde se o las personas que pudieran resultar fallecidas en este ejercicio hipotético. Estamos sobrevolando en estos momentos la Bolsa Mexicana de Valores. Una patrulla bloquea el paso de los vehículos en los carriles laterales y observamos cómo la gente avanza precisamente hacia los camellones centrales en la zona segura. Además de esto, bueno, pues también observamos bloqueados ya los carriles centrales. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública realizan los bloqueos al tránsito vehicular. Y bueno, pues así son las cosas, es lo que se observa en estos momentos sobre la avenida Paseo de la Reforma, una de las más importantes de la Ciudad de México. Esteban Andalucía, el reporte. Pues ahí está lo que se ve desde ese punto tan interesante. Y bueno, ya está terminando Guadalupe Madrigal, también tenemos su reporte. Legumbres aquí en la central de abasto. Efectivamente a las 11 de la mañana también aquí se realizó un simulacro. Fue un poco complicado poder mover a tanta gente que aquí pues diariamente asiste como compradores, como visitantes, y además la gente que labora aquí son más de 49 mil personas. Aquí en el pasillo QR se organizaron con un grupo de personas de protección civil, la gente que vende tomates en este punto, hicieron un simulacro, sí, pero están viendo en qué es lo que se debe de mejorar, sobre todo el aspecto de vialidad, participación. Mucha gente no fue apática, de alguna manera no quiso participar, sin embargo, pues es un llamado de atención para que en caso de que sí suceda un sismo, pues hay que estar prevenidos, preparados. Aquí la gente de Protección Civil, los elementos de seguridad pública, la gente de la administración de la central de abastos van a platicar con los bodegueros para crear conciencia entre ellos para que puedan participar en el próximo simulacro que se realice. Ese es mi reporte. Muchísimas gracias. Y ya estamos llegando al estudio después de haber hecho lo propio. Y bueno, considerar que este es un movimiento que tiene que ser mecánico. Y cuando ocurra, Ana Lucía, ya no pensar qué vas a hacer, sino hacerlo. Ya no, ya una cosa, para eso es el entrenamiento. Exactamente, y por eso es la efectividad que ha tenido, Esteban, estos ejercicios que se han hecho a lo largo de tantos años a partir de que ocurrió, sobre todo el terremoto del 85, ha permitido que las personas tengan este conocimiento, digamos, esta rutina de saber qué hacer, cómo actuar, y es lo que finalmente salva vidas cuando llega a ocurrir algo así, y es lo que ha servido tanto a nuestro país, porque sabemos que en otros países donde ocurren este tipo de terremotos, la mayor pérdida de vidas es porque no hay esta prevención y no saben cultura. Cómo actuar, ¿no? Y bueno, voy a Guerrero con Yanotzik García, a Palacio Municipal de Chilpancingo. Yanotzik, te escuchamos. Hola Esteban, muy buenos días. Nos encontramos en Palacio de Gobierno, al sur de Chilpancingo, Guerrero, que es donde se encuentra la mayor área, la mayor zona de dependencias del gobierno del estado. En este punto se realizó el que es el simulacro, el macro simulacro programado para este día, para recordar lo que ocurrió con el sismo del 85, pero sobre todo también fue donde más gente se conglomeró en este lugar. Importante que hace cuestión de 3-4 minutos el simulacro finalizó sin ningún incidente, se hizo una escenificación muy breve de lo que pudiera haber pasado en caso de que hubieran registrado heridos a causa de este sismo simulado, e informarte que pues ya hace unos minutos ya se dio la orden de que ya todos los empleados pueden regresar de nueva cuenta a sus oficinas. Y bueno, informarte que en el caso de Chilpancingo, Guerrero, pues se vio mucha agilidad, no duró más de 10 minutos este simulacro aquí en la capital del estado, Esteban. De eso se trata, de eso se trata. También se trata de que regresen a trabajar, porque luego yo tengo compadres que se siguen. Sí, ya vimos que unos se están empezando a salir también. No, pero no, la verdad es que sí, toda la gente ya comenzó a regresar de nueva cuenta a sus oficinas. Hace unos instantes, cuando empezó el simulacro, toda la plaza que estaba acá atrás de nosotros estaba llena, pero ahora poco a poco ya se está desalojando. Muchísimas gracias por tu reporte. En Oaxaca también se realizó el macro simulacro, García. Así es, Esteban, en Ciudad Universitaria está Jorge Morales y nos tiene los detalles de lo que ocurre por allá en Oaxaca. Jorge, adelante, te escuchamos. Jorge, ¿nos escuchas? Adelante. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues nos encontramos aquí en Ciudad Administrativa, que es un complejo de edificios del gobierno del estado de Oaxaca, donde hace unos minutos también acaba de concluir este macro simulacro en conmemoración del sismo de 1985 allá en la Ciudad de México. Lo que vimos aquí en este centro, Ciudad Administrativa, fue que la mayor parte o prácticamente la totalidad de los empleados respondieron a este llamado que hizo Protección Civil, coordinados todos por una evacuación que se dio en los 8 edificios de este complejo, con 4 pisos cada uno. En menos de 2 minutos, pues ya más de 5.000 personas habían evacuado estos edificios y concentrados aquí en la Plaza Central de Ciudad Administrativa, donde nos encontramos en este momento. Lo que nos informa Protección Civil es que esta invitación a participar en el macro simulacro se realizó tanto para hospitales, escuelas, empresas privadas y otras oficinas del gobierno federal y del gobierno del estado, para que pueda seguirse promoviendo esta cultura de protección civil y estar preparados los oaxaqueños en caso de un sismo. Hay que recordar que Oaxaca es una de las principales zonas sísmicas que tiene el país y que se han registrado ya movimientos sísmicos también bastante fuertes en diferentes puntos de la entidad. En unos momentos más se espera que se haga la evaluación para conocer los resultados de este simulacro. Y decirte que, bueno, a pesar de que aquí afuera de Ciudad Administrativa una protesta, estaban bloqueados los accesos, pues esto no impidió para que la gente pudiera participar en el simulacro y que todo saliera a la perfección, de acuerdo con lo que están informando en estos momentos los coordinadores de Protección Civil aquí mismo en la capital oaxaqueña. Esta reporte, Ana Estela. Qué bueno que se dio de esa forma. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Vamos a un corte y regresamos y seguimos platicando.